¿Cómo están? Como siempre, un momento agradable para compartir y disfrutar aquí en el 107.7 FM Stereo, la radio Puente Alto. Centro Cultural Gnosis Nueva Era tiene el gusto y el placer de compartir con ustedes interesantes temas de conversación. Como siempre, invitando a diferentes exponentes del Centro Cultural Nueva Era para abordar temas tan relevantes como psicología práctica, autoconocimiento, desdoblamiento astral, relajación, concentración y meditación, karma y dharma, esoterismo, misterios de la vida y la muerte. Si tú quieres aprender, recuerda, calle El Peñón Chico, 0318, paradero 31 Vicuña Maquena, Puente Alto. Sede social, Villa Puente Alto, Joaquín Palacios, 632, entre Domingo Tocornal y Pedro Duarte. Sede social, San Patricio, calle Las Piedras, con Miguel Ángel, paradero 15, avenida Gabriela Poniente. Teléfonos de contacto para que llames, 572-3326, 518-3096. www.gnosisnuevaera.com www.gnosisnuevaera.com. Bienvenido al programa del día de hoy. Interesantes invitados y, por lo tanto, valiosos temas de conversación. Le damos el pase a nuestros amigos. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a una nueva sesión, a estas conversaciones, ¿cierto?, sobre lo que es la gnosis y sus aspectos. Bueno, me presento, mi nombre es Pedro, hoy me acompaña Joana. Hola, hola, bienvenidos. Bueno, hoy día vamos, para entrar un poquito en el tema de hoy, vamos a hablar sobre lo que es la medicina, a grandes rasgos, ¿cierto? Y qué aspectos la gnosis nos dice o nos guía con respecto a esto, ¿no? Al tema de la salud, que está siempre, sobre todo en época de invierno, tan en boga. Bueno, resulta que... Para hablar de medicina nos faltarían, ¿cierto?, sesiones, pues que existe prácticamente todo un universo. Existen tantas disciplinas, ¿verdad?, tan variadas y tan diferentes. Es lo primero que hay que establecer, porque nosotros como occidentales estamos muy mal acostumbrados y creemos aún todavía, tenemos muy arraigado, que la medicina que nosotros llamamos la oficial es la única que hay y es la que tiene todas las respuestas, ¿verdad? Y cuando incluso se han dado los casos que cuando esta está se queda sin ninguna respuesta y ellos lo denominan como un milagro. Entonces, si no sabemos, para ellos es un milagro, ¿verdad? Entonces, podríamos citar incluso cosas como la hidroterapia, ¿cierto? La magnetoterapia, que tiene que ver con el uso de imanes, ¿verdad? La misma reflexología, cosas que incluso con nombres tan, podríamos decir, rebuscados como la medicina cuántica, que imagínense. La radioestesia, un trabajo con los aromas, que es la aromaterapia, el mismo Reiki, que son disciplinas orientales, ¿verdad?, súper ancestrales, que enfocan la medicina de un punto de vista distinto, en ese caso, ¿cierto?, desde las energías, como se dice en el Reiki, ¿verdad?, o el Ki, como le llaman ellos. La misma acupuntura, que está más o menos conocida acá en Occidente, pero a un nivel muy somero, ¿verdad? Y así sucesivamente, un largo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos viene a decir esto prácticamente? La única conclusión que podemos sacar de esto es que básicamente vivimos en un planeta donde la humanidad está completamente enferma, ¿verdad? Y ninguna de estas citadas disciplinas ha sido capaz de ser la cura para la enfermedad de esta humanidad, que tiene que ver con, porque nosotros, valga la crítica, ¿cierto?, estamos como humanidad, ¿cierto?, si lo imaginamos como un solo ente, en franca decadencia, ¿no? Basta ver, digamos, las guerras que se ven entre hermanos, ¿cierto?, por motivos que son prácticamente infantiles, ¿no? La codicia que tanto nos tiene tomados a todos dentro de un consumismo y nos lleva a un sistema de estrés que nos revienta hasta un punto, ¿cierto?, y terminamos todos como reventados después de un tiempo. Esta sociedad tan atarantada, ¿verdad? Entonces, el punto está en que no está en la disciplina médica que uno siga para encontrar la curación, ¿verdad?, sino que está en hacer un trabajo, está en hacer algo uno mismo, por sí mismo, independiente de la disciplina médica, repito, que uno vaya a seguir. Está en uno las posibilidades y las capacidades, y eso tiene que ver con un trabajo de podríamos decir, de regeneración. Ahora, para hacer esto, ¿verdad?, tenemos que saber un poquito más sobre nuestra propia constitución interna, ¿verdad? Para eso Jonas les va a hablar un poquito de qué se trata esto. Como decía Pedro, es importante que nosotros nos demos cuenta que nuestras enfermedades tienen una misma raíz, ¿verdad?, que es psicológica. Nosotros no somos capaces de imaginar esto debido a que no nos conocemos cómo trabaja nuestra psicología y la gran importancia que tiene dentro de nuestra vida. Esta psicología siempre está ahí tratando de ponernos el pie para caernos, digamos. Nosotros debemos conocernos. En estos cursos vamos a ir viendo que no solamente nuestro cuerpo físico es el que constituye gran parte de nuestra enfermedad, digamos, es el responsable, porque nosotros debemos cuidarnos en todo aspecto, debemos conocernos ampliamente. Nosotros, aparte de este cuerpo físico, poseemos un cuerpo vital, y este cuerpo vital, también llamado aura, que está que se puede conocer a través de una máquina llamada Killian. Científicamente está comprobado que todo cuerpo que tiene masa, que posee masa, un lápiz, por ejemplo, una silla, una persona, posee este cuerpo vital. Y esta capita que nos cubre, que cubre nuestro cuerpo físico, es el que nos mantiene, como se dice, con vitalidad, que nos mantiene bien, digamos. Entonces nosotros debemos no solamente cuidarnos por fuera, sino que partir por dentro. Partir por dentro haciendo buen uso de nuestra energía. Debemos tener nuestra mente sana para tener un cuerpo sano. Nosotros estamos muy acostumbrados a echarle la culpa a cualquier agente externo de nuestras enfermedades. Por ejemplo, el estrés, que es una enfermedad muy de moda, que yo creo que todos en algún momento tenemos este estrés, que son las preocupaciones. Estas son propias de la mente. Incluso el estrés es tan fuerte, las preocupaciones y nuestra mente es tan fuerte, que es capaz de hacernos parálisis faciales, de provocar un resfrío, un simple resfrío, por ejemplo, tiene su raíz en nuestra psicología. No es porque no nos hayamos tapado bien en la noche o porque tengamos un cambio muy alto de temperatura, nos vamos a enfermar, sino que las enfermedades están esperando que nosotros bajemos la guardia, que nuestro cuerpo vital de alguna forma comience a bajarse, a perder la guardia, este escudo, para poder entrar a nuestro cuerpo y enfermarnos. Por lo tanto, debemos, como decía, mantener nuestra mente fuerte, mantener este cuerpo vital, esta energía fuerte, para poder tener este escudo de protección. Claro, o sea, tiene que ver con una disciplina, ¿cierto?, mental, para que aquello repercuta en nuestra parte física. Claro, totalmente. Eso, desde... Ok, vamos ahora a una pausa, volvemos pronto. Thank you. estamos de vuelta con nuestros amigos. Adelante, muchachos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por seguir en la sintonía. Vamos a continuar con lo que habíamos planteado en un principio, ¿verdad? Que es el tema de la medicina. Nosotros le llamamos medicina universal. Porque como les decía hace un ratito a ustedes, es tan amplio este espectro de disciplina, pero sin embargo, todos apuntan a una misma cosa. Porque para que la medicina funcione, tenemos que atacar lo que son las causas de la enfermedad. Como les decía hace un ratito yo recién, estamos mal acostumbrados como occidentales nosotros a atacar simplemente los síntomas de las enfermedades, ¿cierto? O sea, tenemos un resfriado, entonces atacamos los síntomas del resfriado, más no la causa directa. Y en este punto, ¿cierto? La gnosis, la doctrina gnóstica nos enseña o nos apunta que todas las enfermedades tienen una causa común, ¿ya? Esa causa vive en nuestro interior y se aloja precisamente en nuestro espacio psicológico. Fíjense, como le explicaba recién mi compañera, todas las enfermedades son, como decía, psicosomáticas. Y en nuestra psicología vive algo, ¿cierto? Una entidad, podríamos llamarle, que nosotros les denominamos, dentro de los estudios esotéricos, el ego. Y el ego, nosotros cuando lo explicamos decimos simplemente que es ese cúmulo, como una sumatoria total de todos nuestros defectos psicológicos, de todos nuestros vicios, errores, nuestros condicionamientos, nuestras ideas, nuestros todo lo que nosotros, la manera de comprender la vida, ¿cierto? Nuestros ideales de bandera, de justicia, de todo, de bien, de mal, etcétera. Es todo ese condicionamiento psicológico que en otras culturas también se le denomina como él los agregados psicológicos, ¿verdad? Son nuestros defectos que son los que nos llevan a cometer abusos, y ahí está el punto importante, abusos con respecto a nuestra máquina orgánica, o sea, a nuestro cuerpo físico. Uno, por ejemplo, vamos a citar un ejemplo. Estos agregados psicológicos también se representan por los siete pecados capitales, ¿cierto? A saber, la gula, la pereza, la lujuria, ¿cierto? La codicia, la vanidad, etc. Disculpen si me queda alguno en el tintero. Tomemos, por ejemplo, el primero, la gula, ¿verdad? ¿Cuántos problemas de enfermedades no suceden, ¿cierto? Por nuestra mala manera de alimentarnos, ¿cierto? La mala calidad del alimento que consumimos, ¿verdad? Por glotonería, ¿cierto? Por exceso, por comer la conocida comida chatarra, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos problemas por glotones nos acarreamos? O una persona que es incapaz de controlar su ira, ¿verdad? Explosiones de ira siempre repercuten en el cuerpo físico en forma de úlceras, por ejemplo. O, yendo a un caso un poco más extremo, ¿verdad? La lujuria, que viene a ser como la madre de todas las de todos los pecados, de todas las abominaciones, como se dice en la Sagrada Escritura. Todas las enfermedades venéreas, sin ir más lejos, el azote de esta humanidad, ¿cierto? En este tiempo del siglo XX, que fue el SIDA, y sigue siéndolo, ¿verdad? Tienen como raíz, ¿cierto? Como origen, la mala canalización, ¿verdad? De nuestra energía sexual, producto de la lujuria. O sea, fíjense, cómo un mero aspecto psicológico, una manera de ver la vida, de ver las cosas, de creer que son las cosas, ¿verdad? Nos pueden afectar de manera física. Suena contradictorio, pero a la luz de los hechos, y son los hechos los que hablan por sí mismos, ¿verdad? Podemos apreciar que esto es así. Basta hacer tener un poquito de autoobservación, ¿cierto? O de autocrítica, para darse cuenta de nuestros comportamientos, cómo operan estos agregados psicológicos, ¿verdad? Cómo nos llevan siempre, y el punto en común con todos estos aspectos distintos, es que buscan siempre cumplir sus deseos, ¿cierto? Satisfacer sus deseos. Entonces, el lujurioso va a querer siempre satisfacer la lujuria, el goloso con su glotonería, ¿verdad? Y así sucesivamente con todos nuestros aspectos psicológicos, que son, uno dice siete pecados capitales, ojalá fueran siete, pero son siete aspectos de nuestra psicología que se expresan en una multiplicidad que no termina jamás. Está constantemente todo el tiempo, incluso hasta cuando dormimos, en forma subconsciente e inconsciente trabajando. Fíjense entonces, esto se trata de algo súper más menos conocido para la gente que ha leído algo de esoterismo, que es la ley de causa y efecto, ¿verdad? Porque si la causa de todas las enfermedades es el ego, el efecto es precisamente todas las dolencias de la humanidad. Entonces hay que ir a la causa. Esto se liga también con la ley de causa y efecto, también se le conoce como la ley del karma. También hay un componente que tiene que ver con eso. Muchas enfermedades de la humanidad tienen que ver con eso, con el karma. O sea, pagos por cosas, por errores que cometimos nosotros. O sea, es como que nos pasaran una cuenta. Entonces, estas cosas, que yo creo que para mucha gente todavía le debe sonar un poco raro, así como a cuento chino, disculpen el término, En otros lados del mundo, por ejemplo en Oriente, es una cosa súper natural, que allá ellos lo saben. Entonces tratan las enfermedades de una manera distinta. Basta echar un vistazo, ¿cierto? En India, ¿cierto? Existen disciplinas donde a la enfermedad se trata de una manera distinta, con un enfoque distinto. Y sobre todo, el enfoque principal siempre tiene que ver con respetar nuestro cuerpo. Porque el ego, siempre en esa cabalgata alocada que tiene para cumplir sus propios deseos, satisfacerse, arrasa con todo y no respeta nada. Entonces nosotros estamos constantemente irrespetando a nuestro cuerpo físico y lo que eso conlleva, que es nuestro templo. Es importante, como dices Pedro, darnos cuenta de que normalmente se trata al enfermo como generalmente se trata la enfermedad. Por ejemplo, si alguien está resfriado, se le da una aspirina y a todos se les da una aspirina. Y no se trata al enfermo de distinta forma, porque cada uno de nosotros, como decíamos, tiene una psicología muy distinta a otra. Cada uno es un universo distinto al otro. Por lo tanto, cada uno debe ser tratado de forma muy distinta a la de la otra persona. Ah, no todos nos sirven de las mismas cosas de la misma manera. Por ejemplo, vamos a ver, hay un sistema de alimentación que se llama ortomolecular. Un sistema medicinal en el que se trabaja molecularmente a través de la alimentación, Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema X, nosotros debemos alimentarnos de una manera óptima para tratar ese problema y no comer, por ejemplo, lo que nos gusta, sino que lo que nos sirve. Eso habla de atacar al enfermo como una entidad distinta a la enfermedad, ¿verdad? Nosotros debemos cuidarnos, por ejemplo, de la alimentación, comer sano, comer lo que necesitamos y no lo que queramos, que es muy distinto. Lo que quiere siempre es lo que quiere el agregado psicológico, este ego. Usted no necesita quizá una papa frita todos los días, ¿cierto? Pero, sin embargo, quien lo quiere es su agregado psicológico. Y eso acarrea, por ejemplo, muchas enfermedades. Nosotros debemos cuidarnos de nuestra alimentación, de todo lo que entra en nuestro cuerpo. No solamente lo que nosotros ingerimos, lo que comemos, sino que también cómo nos expresamos. Nosotros no sabemos ni siquiera oír bien. Escuchamos cualquier cosa, hablamos cualquier cosa, nos alimentamos muy mal y de todo aspecto. Vemos cualquier cosa, no tenemos un filtro de las impresiones que nos llegan a nuestro cuerpo físico. Nosotros no solamente captamos las cosas a través de nuestra alimentación, por ejemplo, sino que tenemos otros aspectos. Vamos a ir a una pausa para comenzar nuevamente con el próximo bloque a interiorizarnos más. Buena música junto a los buenos amigos de Centro Cultural Gnosis Nueva Era. Así ustedes saben, así es la radio. Bueno, como íbamos diciendo, la gnosis, ¿cierto?, a lo que apunta es que cada uno sea su propio médico. Cada uno, ¿cierto?, encuentre su propia sanación. Entonces, es como dice esa frase tan cliché, sea usted su propio médico, ¿verdad? Entonces, para hablarle un poquito entonces esto de lo que es la gnosis. La gnosis propone lo que es una regeneración. Nuestros centros, ¿cierto?, de conferencias son de entrada libre y gratuita. Y funcionan con el fin de buscar, como les decía recién, la regeneración humana. Y no son lugares donde funcionen consultorios médicos de ningún tipo. Porque, como les decíamos recién, nosotros no estamos para darle recetas, no estamos para darle un remedio y ustedes se curen. Lo que propone y enseña la gnosis son técnicas, ¿cierto? Da las herramientas para que ustedes, cada uno en su foro interno, las trabaje y con el fruto de su propio trabajo llegue a obtener la tan anhelada sanación, que es a todo nivel, desde la parte psicológica, pasando por lo espiritual y llegando por último a lo físico, porque así es como funciona, siempre es desde adentro hacia afuera, ¿verdad? ¿Y cómo es que uno consigue esta regeneración? Porque yo les decía hace un ratito que como humanidad, ¿cierto?, estamos en franca degeneración. Entonces, esta regeneración tiene que ver con restablecer valores que se han perdido con el paso de los siglos, ¿verdad? Y básicamente tiene que ver con el combatir esos aspectos egóticos, como decíamos recién, el ego, los agregados psicológicos que son las causas de todos nuestros defectos. Y eso se hace a través de una revolución psicológica. ¿Revolución psicológica qué consiste, Lidia? Esta revolución se debe trabajar a través de los tres factores de la revolución de la conciencia. Estos tres factores, que, bueno, todas estas escuelas gnósticas son fundadas por el sabio contemporáneo Samael Aun Weor, él nos dio este mapa. Y estos tres factores son el camino directo a este autoconocimiento, a esta autorrealización y esta regeneración que es la que nosotros necesitamos. El primer factor habla del morir, pero no de un morir físico, sino que de un morir psicológico. Justamente de conocer cómo funciona nuestra psicología, no desvalorizarla, como normalmente se hace. Es importante que nosotros conozcamos cómo funciona nuestra psicología para ir pudiendo de a poco, para poder ir barriendo con estos agregados psicológicos, con esta basura mental que tenemos. Debemos conocernos a fondo para poder trabajar muy bien en el primer factor, en el morir. El segundo factor habla de el nacer, que este buen uso de la energía creadora. Hablábamos en un momento de lo importante que es tener nuestra energía vibrando de la mejor forma, ¿verdad? Nos ayuda en el nivel físico a través de como un escudo para estas enfermedades. Y principalmente este segundo factor habla de nuestra energía creadora, de esta energía sexual, que es un trabajo en pareja. Se debe trabajar sexualmente para divinizar este aspecto, que hoy por hoy está muy desvalorizado, está muy por el suelo. Está mirado con ojos de maldad, de suciedad, ¿verdad? Nosotros debemos trabajar entonces en estos dos factores y en el último, que es el sacrificio por la humanidad. Ese es el tercer factor, que ahí es donde nosotros entregamos este conocimiento, tal como lo hizo, por ejemplo, Jesús de Nazaret. Él entregó el conocimiento y fue lo que hizo toda su vida, entregar a través de parábolas, de labios a oído a la gente. También como lo hizo, como decía el maestro Samael Aun Weor. Él también, este conocimiento es el mismo que se ha hablado todos los tiempos. Es el mismo. Simplemente está un poco más práctico para esta Latinoamérica. Bueno, y como podríamos citar al conocidísimo Hipócrates, ¿cierto?, que es una eminencia dentro de lo que es la medicina, ¿verdad? Él decía que todas las causas o las enfermedades se encuentran dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero también decía que la sanación o la cura para esas enfermedades también están en nuestro interior. Entonces, como les decía yo recién, quisiera recalcarles que todas las escuelas del movimiento gnóstico están ahí para plantear esta regeneración de la que les hablaba recién, que a través de esos tres factores de la revolución de nuestra conciencia, porque se trabaja precisamente de forma consciente. Entonces uno puede tener toda la fe del mundo, depositar toda su fe en un médico, en un curandero, en el que ustedes quieran, tener fe como para mover montañas, pero bien sabemos también que una fe sin obra, o sea, sin trabajo, no es válida, es un trabajo infructuoso, que finalmente no llega a ninguna parte, porque bien sabemos que todos quieren la sanación, todos quieren sanarse, pero nadie quiere sacrificar nada, nadie quiere poner nada de su parte, la quieren como que venga alguien y los cure como por arte de magia. Entonces, ¿dónde está el mérito? Ese mérito se consigue trabajando en estos tres aspectos, en nuestra psicología, con nuestra energía y haciendo un trabajo por el resto, ¿se fija? No dejándoselo para uno mismo y combatiendo de esa manera lo que es el egoísmo. Entonces, por último, como para ir cerrando ya, repetir la invitación a nuestros cursos rotativos, ¿cierto? Donde nos pueden ubicar ya en la red, www.gnosisnuevaera.com, donde ahí pueden ver las direcciones, los distintos números de teléfono. Así que los vamos a estar esperando los días lunes y miércoles en las direcciones que ahí se apuntan. Así que son todos bienvenidos. Estos cursos son total y absolutamente gratuitos. ¿Ya? Pues, como les decía recién yo, vengan, aquí se les entrega los mapas del camino para que ustedes se sanen. Y eso, como se dice vulgarmente, la salud es un derecho, ¿cierto? Entonces, ¿por qué habríamos de pagar por ella? Entonces, el derecho se gana con mérito. Y ese mérito solo se obtiene trabajando sobre sí mismo. Así que los invitamos a estos cursos, a autoconocerse y a hacer por nosotros mismos, conocer todo lo que está a nuestro alrededor y también nuestro cuerpo, que es muy importante. Así que... Bien, pues nos despedimos por esta ocasión. Gracias por escucharnos. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao. Ahí estaban los buenos amigos del Centro Cultural Gnosis Nueva Era. ¿Qué le pareció el tema? Todos los días que podamos compartir con ustedes estos interesantes temas, usted los puede visitar, ¿sabe dónde? En calle El Peñón, Chico 0318, Paradero 21, Vicuña Maquena, Puente Alto. Sede Social, Villa Puente Alto, Joaquín Palacio 632, entre Domingo Tobornal y Pedro Duarte. Sede Social, San Patricio, calle de las Piedras, con Miguel Ángel, Paradero 15, Avenida Gabriela Poniente. Teléfonos 572-3326-518-3096.